¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buen mediodía, muy buen mediodía. Y aquí tanto quien habla, Andrés como Andrés Arlengo como Natalia, estamos afectados por resfríos, por gripe. Iguales estamos saliendo al aire ofreciéndole a ustedes este Contrapuntos 1009. 1009 Contrapuntos, 16 de agosto, mañana 17 de agosto, un nuevo aniversario de la muerte de quizás quien fue uno de los referentes, no, podríamos decir políticos militares de la Argentina, como fue José de San Martín, alguien que tiene orígenes como quien le habla, ¿no? Atravesado por la cultura guaraní. Y esa mixtura con que él tuvo con España, con Europa, y más allá de si es masón o no fue masón, lo convirtió en un líder militar y un líder político que supo independizar la Argentina, combatió para eso. Sus armas, ¿no? Sus armas estuvieron cargadas de la libertad, de la igualdad entre los seres humanos, de la fraternidad, de considerar a los pueblos originarios como nosotros, como seres humanos, como pares, como iguales, y no como los sucesivos gobiernos por ahí y el de ahora que los considera seres inferiores, ¿no? Hoy decía para arrancar esta editorial con las nuevas derechas y mucha subjetividad de sumisión que hay hoy, de sumisión, de ser sumisos, de estar quietos. Y me encontré hoy con un artículo de Bertolt Brecht acerca de el realismo burgués y el realismo socialista, más allá de si el realismo socialista tuvo que ver o no con o emparentado Bertolt Brecht con el Partido Comunista o con la Unión Soviética. Hay tres, cuatro puntos que quiero compartir de este texto antes de arrancar con las nuevas derechas en Santa Fe. Por un lado dice acerca del realismo socialista, Bertolt Brecht, que los artistas realistas socialistas tienen una actitud o deberían tener una actitud realista, no solo ante sus temas, sino también ante su público. Llevarlo hoy a la práctica aquí en Contrapunto sería una actitud de analizar la realidad que tiene que ver con las problemáticas del público, de los que están escuchando. Los artistas realistas socialistas tienen en cuenta el nivel de educación y el origen de clase de su público, como el estado de la lucha de clases. No se puede disociar entonces para quienes hacemos contrapuntos en medio de una lucha de clases desembozada. Desembozada, es decir, los gobernantes y que son gerentes del poder económico, están atacando a los trabajadores que da pena. Daniel Joffre el otro día, en un programa de televisión que lo invitaron, que es el referente sindical de los aceiteros, da para hacerla escuchar esa charla, recordando a Horacio Zamboni, dice, tenemos que volver a levantar la cabeza a los trabajadores, ¿no? Como ellos en los 90 lograron recuperar poco a poco los aceiteros y con la ayuda de Zamboni. Zamboni va, Joffre le dice, mirá, che, dice Joffre, mirá lo que conseguimos, dice, bueno, muchos trabajadores que estaban ahí en otros sindicatos se sumaron, en otros gremios se sumaron a los aceiteros, mirá esto qué bueno, dice. Los puntos que conseguimos, le decía Joffre a Zamboni. Zamboni es amigo del Noni Cerutti, alguna vez se lo entrevistamos mucho, incluso es por uno de los libros de El Noni sobre Zamboni. Lo entrevistamos al Noni y Zamboni lo miró, apenas estaba comenzando esa relación con los aceiteros como abogado laboralista, le dice, si vos llegás a firmar eso, sos un traidor de tus compañeros. Y de ahí, los aceiteros, bueno, él ya, Horacio ya murió, está el hijo, pero comprendieron, ¿no? Por dónde iba la lucha. Y no es que los las empresas aceiteras ganan muchísima guita. Es verdad. Ganan bien los aceiteros porque no aflojan. Porque no aflojan. Y si muchos de ellos, como dice Azofra, votaron a este pajarraco inmundo de Milei, cuando hubo un paro, a los 3 días, por más que hayan votado a Milei, se dieron cuenta, o a los 15 días, a los 20 días, a los 2 meses, y salieron a pelear con otros compañeros. Seguimos con Bertolt Brecht. Los artistas, realistas, socialistas, tratan de ver la realidad desde el punto de vista de la población trabajadora y de los intelectuales aliados con ella. Que cambian, dice que están por el socialismo, otro tipo de sociedad. Pues digo, bueno, entonces, si uno hace, no, nosotros no hacemos realismo, por ahí no coincidimos con no con el cambio de sociedad, sino con ese, con esa cruda, así, con el enfoque por ahí del arte realista, sí, con que hay que tener en cuenta la vida de los trabajadores desde ya, en el medio de la lucha de clases. Y si no, fíjense, el cinismo de la derecha santafesina. ¿En qué quedó el Partido Socialista de Wiener? A ver, miren, Clara García, charlen con los trabajadores, digo, a ver, Clara García, el interior productivo de Santa Fe sigue empeñado en crecer y generar empleo. ¿Y por qué no hablan de las empresas, de varias empresas de Santa Fe que están cerrando? ¿Dónde está en Santa Fe el crecimiento y el empleo? ¿Dónde está? Que me lo digan. Verón, ¿cuántas empresas hay? Puyaro, realmente cínico, ¿no? Porque hay que decirlo. Mañana va a venir. ¿Y qué va a decir? Yo digo, la población, ¿por qué no? Bueno, acá no se puede, porque una sociedad de derecha, en Venado, en General López, pero ¿por qué no reacciona? El maltrato, 7% de aumento en 6 meses a los estatales, qué falta de respeto, qué cínico. Qué cínico, en verdad, es un burgués, por lo tanto es un perverso que está para defender a los ricos. Y eso es lo que no cabe, lo que dice, presenta el programa Mil Aulas. Estamos poniendo las bases para tener el sistema educativo más robusto de la República Argentina, con salarios de miseria a los docentes. Acá la 238 no quieren habilitarla, nueva, porque tanto que se jacta que la van a habilitar ahora, y las cartas le llegó al Consejo, le llegó a distintos lugares. Una escuela nueva en un barrio tiene que estar, en ese barrio populoso debe estar mañana, tarde y noche. Se maneja como un patrón de estancia. Eso sí, a ver, clarito, me parece que está clarito quién es Puyaro. Es decir, la propuesta a los estatales y a los docentes que da pena, que da asco, como un patrón de estancia, como diciendo, tomá, no, te doy esto y si no, ojo. Mientras tanto, esto salió el 12 de agosto, en el coloquio de IDEA, en la experiencia IDEA Rosario, fíjense que incluso hasta copian la experiencia de Rosario de Pichón Rivera, que fue totalmente opuesta, digamos, un encuentro con trabajadores y en los años 50, experiencia IDEA Rosario, junto con todos, con el gobernador de Córdoba y con todos los grandes empresarios y a los trabajadores chauchita, peor que Perotti, Puyaro. Porque Perotti, miren lo que dijo lo de los enfermeros, los médicos. Y este apenas un 7% semestral. Realmente un cinismo terrible. No sé qué dirá mañana, vendrá a decir, y la gente aplaudirá, como los alcahuetes que aplaudieron el otro día en Milei. Está clarito, va al coloquio de idea, habla de que los gobernadores están garantizando la paz social. ¿Qué significa eso? Y además lo que no se dice, a ver si la puedo encontrar, y no lo escuché a ninguno, no lo escuché el ministro de Salud de Santa Fe, ya que tanto se habla del fentanilo. ¿Saben cuál es la provincia que más muertos tiene por fentanilo? La capital, 12 de agosto. Santa Fe suma otros 7 casos, nuevas víctimas mortales del fentanilo contaminado. Ya son 96 víctimas fatales en todo el país por la aplicación del opioide contaminado, de los cuales al menos 60 son de la provincia de Santa Fe. Obviamente que la responsabilidad, fíjense, encima son cínicos porque le echan culpa a todo ADMAT. La están vaciando y el control obviamente lo tiene que hacer ADMAT, pero son los laboratorios los que están fallando, empresas, laboratorios de que son junto con la venta de drogas y de armas, son los laboratorios los que más ganan guita en el mundo. Entonces fíjense, Clara García, ese versito de que Santa Fe crece, Puyaro, las mil aulas, aparte, ¿para qué quiere? Para que, digo, mil aulas. Uno que recorre escuelas. Está explotando la violencia en las escuelas. Y por ejemplo, para abordar la violencia acá, en el sur de Santa Fe, hay 5 o 6 personas y no nombran más. Recién ahora le estaban apagando al equipo socioeducativo el combustible. Está clarito que si Puyaro en la misma semana le da una propuesta de 7% a las estatales, como diciendo pirinchos, y va y le soba el lomo a los empresarios. Por eso más que nunca esto de lo de Zamboni. Y se está viendo la mierda que son los empresarios argentinos, no la empresa. La empresa la podemos hacer funcionar de otra manera, y esto me hago cargo. Los empresarios argentinos no sirven para nada, solo para explotar a los trabajadores. Se está viendo ahora en las empresas, pasa que no circula mucho por abajo, y los sindicalistas están en otra. Empiezan a aparecer los carilindos, los buenos, los gerentes buenos, a generar cada vez más rispideces entre los trabajadores, a lograr, porque antes a los carneros se los controlaban los delegados, ahora no, ahora hay más carneros que trabajadores, por lo tanto uno los entiende porque son carneros, pero están presionando los empresarios en el sur de Santa Fe a sus trabajadores, bueno, o te vas o te mandamos a... Como a veces pasa con los estatales cuando se mandan una, che, bueno, mira, te mandamos a otro lugar, porque las empresas están a full con eso. Bueno, es lo que tenía ganas de decir. El mismo discurso de Macri, ¿se acuerdan cuando hablan 1000 escuelas? Acá, bueno, Puyaro habla de 1000 aulas. ¿No? Alguna de estas noticias que quería compartir con ustedes, ¿cuánto cuesta llenar un changuito? No sé qué tendrá el changuito, ¿no? Pero fíjense, un changuito no cuesta lo mismo en cada provincia. Hay un informe, fíjense, y más o menos lo que ganaría hoy un docente, una docente, con lo que paga este perverso de Puyaro, 705 mil pesos llenar un changuito. ¿Cuánto durará? No sé, depende de la familia. Y es más o menos lo que gana un docente, pero con 10 años de antigüedad, una maestra. un empleado de comercio está ganando más que en proporción que un docente. Lo dijo Puyaro, ¿no? Y hay dos cosas que Puyaro dijo: que si paga más a los docentes, hace menos obra. Qué lejos de Hermes Wiener, ¿no? Por eso me da asco a mí, Clara García, y los socialistas que no son capaces de decir, bueno, che, nos vamos. Nos vamos, porque viene, terminó incluso hasta tomando crédito para invertir en educación y en salud, incluyendo los salarios. Es que Puyaro lo que dice. Y aparte tanto, a ver, si ustedes, si son rebeldes supuestamente en la provincia del centro, bueno, hagan la 33 con fondos propios. Que después le metan el juicio a la nación y que haga lo que quiera Don Milei y compañía. Eso lo quería incluso hasta el primer Estanislao López, que se rebeló, después no. Después ya acordó. Se me fue lo que decía lo de Puyaro. A ver si les queda claro. Puyaro dio la orden también de votar en contra a los suyos en la legislatura de Buenos Aires, de votar en contra del aumento a los jubilados y al presupuesto para la discapacidad. Lo que sale un changuito por mes en Santa Fe es lo que gana un docente con 10 años de antigüedad. Después los vemos más esos datos. Pero bueno, está preocupante en relación a esto. Me llegó un buen informe de la Fundación Soberanía y Sanitaria. Un buen informe, digo, porque podría estar más completo. La crisis de salud mental que hay en Argentina. Los retrocesos, los desafíos, las urgencias. Hay una salud mental que atraviesa un deterioro acelerado en el país, en un contexto de ajuste, de alta demanda y debilitamiento de las políticas públicas. Un lenguaje incluso pulcro, ¿no? Porque en verdad lo que hay es una sobreadaptación, una pasividad. Y si vamos a lo que decía Florel Ferrara es entrar en conflicto, la salud mental sería entrar en conflicto contra esto. La crisis de salud mental en Argentina representa un problema de creciente relevancia. Se observa un aumento significativo de padecimientos en la población, con síntomas de ansiedad que crecen, de angustia, de depresión, el mayor consumo de sustancias psicoactivas, tanto legales como ilegales, los intentos de suicidio, los suicidios consumados, las descompensaciones de cuadros psicóticos. Y si vos encima de esto sos laburante y te tenés alguno de estos brotes, los gerentes y los señores y las señoras de recursos humanos, bueno, tenés 3 días y te vas. Diversos estudios señalan la incidencia de factores sociales y económicos, también como el impacto de la pandemia del COVID en todo esto, ¿no? Sí, después, bueno, habla de la dificultad y el acceso y la continuidad de los tratamientos, que se incrementa la demanda, bueno, en Rosario creció muchísimo, la complejidad de los casos que llegan al sistema de salud. Claro, lo que por ahí sigo, ¿no? Este de 5 elementos que tienen que ver, aumento de la demanda, 11 provincias informaron en mayo de este año que aumentaron la demanda en salud mental en el sistema público. Y entre los factores que explican esta situación se destacan las dificultades que enfrenta la población para con cobertura. Digamos, la población no tiene cobertura de salud mental, ni las obras sociales lo ofrecen. La medicina prepaga son carísimas. Y también hay otra raíz, hay otra causa en esto del aumento de la demanda de abordaje de salud mental, que es la crisis socioeconómica, que estamos de acuerdo. Y bueno, incluso ni ya los alimentos, ¿no? Los medicamentos. A esto se suman demoras significativas en la asignación de turnos, en los dos aspectos, en privado y en público, no solamente en lo público. Así como múltiples barreras que dificultan el acceso a internaciones por motivo de salud mental, especialmente en casos de consumos problemáticos. Se ha registrado un incremento en la demanda de atención en el sistema público de salud superior al 12%. Por ejemplo, fíjense, en la provincia de Buenos Aires, las internaciones por motivos de salud mental pasaron de 28.000 en el 2019, 28.000 en el 2019, a 46.000 el año pasado. Y en el caso de niños, niñas y adolescentes, han pasado del 9% del total de internaciones al 13%. Y otro dato interesante, un informe de la CEDRONAR señala que, aunque es difícil de conseguir, si no es público, es porque es todo muy caro, aumenta como la necesidad y el consumo entre los 16 y los 75 años del consumo de psicofármacos. Aumentó el uso de tranquilizantes, aumentó un 60% del clonazepam y un 30% del alprazolam. El 71% de los consumidores informaron seguir las dosis y duración recomendadas, mientras un 16% usa menos dosis y un 6% utiliza más. Pero bueno, otros datos, y no quiero extenderme más, la encuesta anual sobre salud mental de la Asociación Psiquiátrica Americana señala en el 2024 que el 43% de los adultos expresó sentirse más ansioso que el año anterior, del 37 al 43, en verdad del 32 aumentó al 37 y ahora al 43. Y según la UCA, la Universidad, el Observatorio de la Deuda Social de Argentina de la Universidad Católica, en relación a sintomatología ansiosa o depresiva, uno de cada cuatro personas manifestó atravesar este tipo de malestar, o sea, ansiedad o depresión, o síntomas de depresión, algo de eso. Y yo enmarcaba acá, porque dice que todo esto del malestar o de la salud mental tiene que ver con las condiciones de vida, el individualismo creciente, el impacto subjetivo de las tecnologías y el discurso violento del poder político. Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Pero qué le llama condiciones de vida? Digámoslo, a la explotación del capital sobre los trabajadores, a las condiciones concretas de los trabajadores. ¿Ocupados o semiocupados? Porque decir condiciones de vida es muy amplio. Lo que te está produciendo un gran malestar o un estar mal es la alienación y la explotación del capital sobre los trabajadores. Porque así recuperemos el sistema público de salud mental. Bueno, hay que ponerlo al servicio de los trabajadores y crear nuevos dispositivos, nuevos abordajes. Porque la ley de salud mental también, cuando estuvo, no se aplicó. El aumento de los precios de medicamentos también está, acá está todo muy detallado. El ataque a las políticas de la salud mental, estamos profundamente de acuerdo. Desapareció, por ejemplo, el remediar salud mental, prácticamente. ¿Y por qué eso no hablan Puyaro, García, Chiarella? ¿Por qué no hablan de eso? Porque a mí me da cierto asco. Me pasaron que la agrupación, este, el programa Creer no se escucha y no sé dónde va a estar. ¿El qué escucha? ¿A quiénes escucha? ¿Qué se implica por la escucha? ¿Está atravesada por la explotación de clases esa escucha o esa mirada o esa escucha? ¿Se va a hacer ese análisis? En las escuelas se está implotando la violencia entre los hijos de los trabajadores. Realmente hay casos que duelen. Y el sátrapa de Puyaro esto no habla, ¿no? Ni tampoco muchos de mis colegas. Está explotando la violencia en las escuelas que provienen por cuestiones de clase. Entonces, cuando se habla de bullying, cuando se habla de escucha, hay que poner la condición de clase social. Porque que se estén matando a palo o agrediendo, puede ser cuestiones del propio grupo, estamos de acuerdo, pero están apareciendo detonantes de clase, no porque haya una clase superior, un chico de clase alta que le pegue un clase, sino porque está el grado de explotación y de violencia social que ejerce las derechas y que no se puede elaborar, además de la identificación con el agresor, una de las características que te identifica un agresor es que implote y explote al mismo tiempo expresándose en hostilidad y agresividad hacia los demás, que serían en este caso los compañeros de clase de los docentes. Entonces, que Clara García, que Puyaro hablen de la productividad, vanagloriando al poder económico, bueno, y son enemigos nuestros. Sí, así, son enemigos nuestros. Si vos firmás, le dijo Zamboni a Daniel Joffra, ese acuerdo sos un traidor. No lo firmó, obviamente. Y siguieron luchando, ¿no? Por eso ellos llaman salario mínimo vital y móvil y después, bueno, la lucha continua. Que me parece que ese es el camino, ¿no? El camino de volver a levantar la cabeza. ¿No? El camino de levantar la cabeza. Arrancamos así con este con este especie de llamado de salir de la sumisión.